Con todo el flow, activo. Y te activo. Ya tú sabes. Me salvaste, Señor. Mi Dios te amo solo a ti. No te importó el dolor. No te importó el dolor. No te importó el dolor. Gracias te doy. Vivo agradecido. Tú me salvaste, Señor. Mi Dios te amo. No te importó el dolor. No te importó el dolor. No te importó el dolor. Gracias te doy. Vivo agradecido. Y no te importó el dolor, el sufrimiento. Y no te importó morir por todo este pueblo, siendo merecedores todos del infierno. No te importó morir y dar tu vida en el momento. Aunque vino la prueba y la preocupación, aunque vino el enemigo, tú te armaste de valor, venciendo toda prueba y yo por ti soy vencedor. Pues tú me diste ejemplo de victoria en la aflicción. Así que vivo agradecido, Padre, por tu gracia. Pues es gracias a ti que yo tengo en abundancia. Me has dado bendiciones, me has dado posesiones, me has dado mucho más de lo que pido en oraciones. Y estoy agradecido, sobre todo convencido. Tú eres quien da la paz cuando el camino está sin brillo. Y tú me libraste, me salvaste, y con amor eterno, tú me amaste. Dios te amo. No te importó el dolor. No te importó el dolor. No te importó el dolor. Yeah. Gracias te doy. Gracias te doy a ti, tú Señor. Me salvaste, Señor. Tú me salvaste, Señor. Mi Dios te amo. Mi Dios te amo. No te importó el dolor. No te importó el dolor. No te importó el dolor. Gracias te doy. Gracias te doy a ti. Que nuevamente, Padre, aquí me tienes postrado ante ti, Señor. Dime qué es lo que quieres, pues me has dado tanto que no lo puedo contar. Y no puedo quedarme quieto, tengo que adorar. Así que me inspiraste y me tocaste para escribirte esta letra que de adentro nace, de la abundancia de mi corazón. Que mi boca hable y que ella diga solamente que te alabe. Yo sé que no pides mucho, solamente el corazón, para guardarlo de este mundo y recibir de ti perdón. Así que te lo entrego todo a ti, Señor. Te lo entrego en sacrificio y gracias yo te doy. Gracias te doy. Gracias, gracias. ¿Por qué? Vivo agradecido, ya tú sabes. No te importó el dolor. No te importó el dolor. Gracias, Padre. Y soy el.